Bienvenido al episodio número 16 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré de un editor de Markdown llamado Tipora. Como este es el primer audio del año 2018, pues antes me gustaría felicitaros el año, aunque llevamos varios días. Y como este audio lo estoy grabando en vísperas de los Reyes Magos, pues espero que hayáis portado bien y que os hayan traído muchos regalos. Así que comencemos con esta aplicación, que es el editor Tipora, que lo conocí en un monográfico que hice en el canal de Telegram de una aplicación. En ese monográfico, como todo, puse 5 editores de Markdown, y de los 5 que puse, este con diferencia es el que más me gustó y empecé a utilizarlo. Yo la verdad que no soy un usuario intensivo o experimentado de Markdown, pero sí escribo habitualmente documentos de Markdown porque me resulta muy cómodo. De hecho, lo prefiero algunas veces más que utilizar un procesador de texto. Este editor es multiplataforma, está disponible para Linux, Windows y OS X, y entre sus funcionalidades primero destacaría la interfaz, que es una interfaz bastante simple, no es de las más minimalistas que he visto como en otros editores de Markdown. Y está dividida en una parte, digamos, superior, que tiene una barra de estados con diferentes menús con las opciones correspondientes. Ese, digamos, barra de estados se puede eliminar con una opción que tiene de pantalla completa. Así convertiríamos el editor en un editor bastante minimalista. Y en la parte inferior de este editor tenemos unas pocas opciones. En la parte izquierda tenemos 2 pequeños iconitos, que uno de ellos es para activar una barra lateral, que más adelante hablaré de ella, y el siguiente iconito es para activar un modo que se llama Source, que también hablaré más adelante de ese modo. En la parte derecha inferior tenemos un contador, que lo que te muestra es información de las palabras, caracteres, líneas que tiene nuestro documento. Como he comentado antes, se puede activar un modo Source porque este editor tiene varios modos de funcionamiento. Por defecto, el que está activado es un modo que se llama previsualización en tiempo real. Este modo lo que permite es que cada vez que escribamos alguna palabra o línea con alguna etiqueta de Markdown, automáticamente lo que muestra es el resultado. Entonces es parecido como un procesador de texto, que cuando tú pulsas negrita, pues escribe en negrita, pues esto es lo mismo. Cuando tú en Markdown quieres escribir en negrita, tienes que poner la palabra entre pares de asterisco. Pues en este editor, cuando hace eso, lo detecta, digamos que directamente te escribe en negrita y desaparecen los asteriscos. Eso con todas las etiquetas, tanto asterisco, los guiones bajos, para los enlaces, etc. Es un editor tipo lo que ves es lo que hay, típico de los procesadores de texto. Otro modo que tiene es el modo Focus, que lo que te hace es te resalta la línea en que está escribiendo y el resto de líneas te la oscurece. Entonces, un modo que sirve para centrarte solamente en aquello que estás escribiendo y no distraerte con el resto de línea o párrafo. Tiene también otro modo que se llama Typewriter, que lo que hace es te coloca el texto en la parte central de la pantalla. No entiendo muy bien este modo, no lo he utilizado apenas, solo lo he visto. Pero ahí está, se supone que es un modo típico para los escritores, para escribir texto. Y por último, el que he dicho antes, que hay un iconito en la parte inferior, que es el modo Source, que lo que hace es que cuando se activa, te desactiva el modo de previsualización en tiempo real, con lo cual verías todas las etiquetas que ha utilizado en Markdown. Como he comentado antes, te podéis activar una barra lateral, que hay un iconito en la parte inferior, y esa barra lateral, cuando se activa, tiene, digamos, dividida en dos partes. La primera parte te permite ver los ficheros que tienes abiertos, por eso te permite abrir un directorio y lo verías como una especie de explorador de ficheros bastante simple. Y la otra opción que tiene esta barra lateral, digamos, está dividida, tiene dos pestañas. La otra es digamos que se activa una, en la barra lateral, no sé cómo explicarlo, la estructura del documento. Si tú escribes un documento bastante extenso, donde esté dividido en diferentes títulos, capítulos, apartados, subapartados, etc., lo que veríamos en la barra lateral, en esa pestaña, que se llama Online, veríamos toda la estructura del documento, veríamos tanto los títulos, o sea, los apartados o apartados, etcétera. Entonces nos podríamos mover por el documento, sobre todo si es un documento muy extenso, de una forma muy rápida, ya que solo tendríamos que pulsar en el apartado o apartado, en la parte del texto, del documento, perdón, donde nos queríamos situar. Es una forma bastante fácil de moverte en documentos bastante extensos. Más cosas. Una de las opciones que más me gustaron de este editor, de hecho es la que yo destaco más, es que te permite crear tablas de una forma bastante fácil y muy simple. Para ello proporciona una herramienta de generación de tablas que básicamente cuando se activa te muestra un cuadro de texto donde tienes que introducir las columnas y las filas de esa tabla. Cuando ya la has especificado, lo único que te hace es dibujarte una tabla con ese número de columnas y de filas. Ya dentro de cada celda te da unas pocas opciones que básicamente se concentran en cómo quieras alinear el texto dentro de esa celda. Se lo puede alinear centrado, alineado a derecha, alineado a la izquierda o justificado. Cada vez que te introduces en una celda te salen una serie de iconitos arriba para que escojas la alineación. Es muy fácil generar tanto tablas como modificar tablas que hayas creado previamente en el documento. Es una de las cosas que esto en otros editores no lo he visto. Otra opción, que esta sí que no la he probado pero me resulta muy curiosa, es que tiene soporte para insertar diagramas de diferente tipo, ya sea de flujo, de secuencia, diagramas de Gantt, incluso podemos insertar un historial de Git, que lo podemos hacer. Para ello tiene una integración con una herramienta que se llama Mermaid, que es una herramienta que te permite generar este tipo de diagrama utilizando una sintaxis propia, que la verdad que la sintaxis es muy simple. Yo lo recomiendo porque la verdad que está muy bien esta aplicación, y en Tipora tiene integración y te permite insertar esos diagramas en un documento de Markdown. Lo que vería, aunque tú tendrías que escribir, digamos, la sintaxis, pero realmente tú después lo que verías sería el resultado, el diagrama. También, como otros editores que también he visto, permite insertar trozos de código. Para ello, lo que te muestra cuando quieres insertar un trozo de código, un cuadro de texto, donde lo primero que tendrías que escoger es el lenguaje en que va a insertar el código, en qué lenguaje es, y después pues podrías escribir directamente el código o copiarlo de otro sitio. Lo que te haría esta herramienta es respetar el formato de ese código, porque digamos generalmente los trozos de líneas de código suelen estar coloreados con determinado formato. Yo por ejemplo lo probé para un trozo de código en Python y las palabras reservadas las ponía en un color, las cadenas de carácter en otro, etcétera. Y te respeta ese formato, que es independiente del formato que esté utilizando en el resto del texto. También proporciona un editor matemático, que en este caso lo que permite es escribir las fórmulas matemáticas que quieres ver en el documento Markdown utilizando LaTeX, con lo cual tiene bastante potencia, porque LaTeX para escribir fórmulas matemáticas es bastante potente. Otra cosa que también permite es insertar imágenes, pero arrastrándolas directamente. O sea, tú coges la imagen del directorio donde la tengas y arrastrándola con el ratón la inserta en el lugar del documento que tú quieres colocarla. Automáticamente se verá la imagen ya dentro del documento. También tiene un manual disponible en la barra de estado, la opción en el menú de Help. Tiene un pequeño manual de referencia de Markdown que a mí de hecho me ha resultado bastante útil. De hecho, la ayuda que tiene este programa está bastante bien. Y este manual, cuando tú lo quieres ver, lo que hace es, cuando lo marcas, es que automáticamente se ve en una ventana del mismo editor, con lo cual es muy cómodo y te permite, digamos, consultar de una forma rápida dentro de la aplicación, consultar alguna cosa que se te haya olvidado en Markdown. También tiene un pequeño defecto, aunque para muchos usuarios será bastante importante, es que no está traducido al español, es una aplicación totalmente en inglés, y no tiene corrector ortográfico en español. Esto es algo que me lo recordó un usuario del grupo de Un Día en Aplicación, con lo cual eso para determinado usuario puede ser, la verdad, un problema. Realmente es una incomodidad, pero a otro usuario le puede resultar bastante más que una incomodidad. Con esto, pues, finalizo mi pequeño, digamos, experiencia con este editor. Yo recomiendo este editor, a mí me ha gustado mucho, es simple, bastante útil, es eficiente y tiene algunas características como lo de los diagramas o la herramienta para crear tablas, que la verdad que no lo he visto mucho en otros editores. El problema principal, el que he comentado, que no está traducido y que no tiene corrector ortográfico en español. Otra cosa que quería comentar, que a mucha gente esto le da mucha importancia, es que no es software libre. Es gratuito, un software gratuito. Yo creo que no tienen incluso ningún plan de pago, aunque sea solo para dar soporte, que yo sepa. Tampoco investiga mucho en su página. Pero no es software libre. Yo no he encontrado ni en GitHub ni en GitLab un repositorio. No sé qué licencia. Tendrá una licencia propietaria. No, la página no me entera muy bien qué tipo de licencia tiene, pero no creo que no es software libre. Yo de esta forma os recomiendo que le echéis un vistazo, a mí me ha gustado mucho y posiblemente sea el editor que siga utilizando, aunque últimamente un usuario del grupo de una aplicación me recomendó otro que se llama Ghostwriter, que este sí tiene corrector ortográfico, que le estuve echando un vistazo y la verdad que está bastante interesante. Si ya más adelante si lo pruebo y me gusta, pues incluso haría un episodio del podcast comentando mi experiencia. Hablando del podcast, me gustaría comentar los próximos que tengo planeado. Sigo haciendo uno que sería el comienzo del monográfico sobre programación, que será el de patrones de diseño, que me gustaría, pues no sé si va a ser el siguiente, porque es algo que quiero hacerlo bastante bien, porque quiero que quede bastante bien y que quede bastante bien explicado lo que son los patrones de diseño. Sería enfocado de algo tipo directamente patrones de diseño, pero sin comentarlo a un lenguaje en particular de programación, digamos algo entre comillas teórico. Digamos, no me gustaría enfocarme en ningún lenguaje, sino qué son los patrones de diseño, y ya lo estoy escribiendo, digamos el guión, que quiero que esté bien hecho y espero que cuando salga pues le resulte a la gente interesante. Es posible que antes de ese posible podcast escriba otro, que lo estoy yo empezando a escribir, que este posiblemente me cueste bastante menos, que sea sobre teclados mecánicos. Es algo que llevo utilizando mucho tiempo y de hecho hace poco me compré un teclado mecánico y entonces estuve viendo pues los diferentes mecanismos de las teclas que hay, los diferentes sensores, y entonces pues me gustaría hacer un podcast sobre los teclados mecánicos contando mi experiencia y mis pequeñas, dentro de mi experiencia pues me gustaría aconsejar qué tipo de sensores o una pequeña explicación de todos los sensores o mecanismos que hay. Pero no sé si será antes del de patrones de diseño o después, no lo sé. Ya lo veré más adelante. Con esto quiero dar por finalizado el audio. Espero que haya resultado interesante y que probéis ese editor que he comentado. Por último, me gustaría dar los métodos de contacto. Recordad que tengo un correo, que es tomandouncafe@nexe.eu, un Twitter, que es @tomando_un_café, la palabra entera seguida estaba ya cogida. Este audio estará primero subido al canal que tengo de Telegram, que es Tomando un Café. Ay, perdón, también hay un grupo privado de Un Día en Aplicación, que suelo comentar algo de los podcast, que al ser un grupo privado, pues digamos que el enlace es un poco complicado, así que lo suelo poner, o sea, está puesto en el mensaje anclado del canal de Telegram de Tomando un Café, que es donde subo el podcast, la primera opción que lo subo ahí, y dejo también tanto el archivo audio en OGGG como en MP3. También subo el audio a diferentes servicios, el primero en Wozcat, en Evo y el último que también lo estoy subiendo es en podcast.com. Este podcast también se está distribuyendo en la plataforma de Anchor. Y por último hago una pequeña reseña en mi blog ruteando.com, donde también dejo para la descarga tanto el MP3 como el OGG. Espero que haya resultado interesante, así que me despido de vosotros. Un saludo y hasta el siguiente podcast.